para mi amigo Tello. ¿Te acordás, Tello? Este tema, cuando lo hice allá en Los Corsos en el año 98, en Barrio Empalme. Para la gente Ferreira, vamos, la familia Jaime, ahí están todos. Vamos la gente, vamos Walter, vamos el Puma. Vamos todos haciendo la previa, estaban haciendo la previa, chicos, vamos, familiares. Pena, dejaste solo en mi alma, desde el día que te fuiste, mujer. Me quedé llorando triste y vacío, tú eras mi único abrigo. No te engañé, siempre fui fiel compañero en nuestra relación. Mírame, dijiste que tú me amabas, mi amor. Mírame, dijiste que tú me amabas, mi amor. Y ahora yo no sé qué creer, mi amor. Y pena, yo tengo mucha pena, pena, penita, pena del corazón para Coqui y su señora. Pena, yo tengo mucha pena, pena, penita, pena dentro del corazón. Eso, eso, vamos, vamos bailando. Ahí va. Para la barra de la esquina de Ferreira, para Goro. Ahí va. Vamos, Juanpi, la gente de Alemacé. Eso. Pasa el tiempo y yo te sigo queriendo, a pesar de tu ausencia. Yo seguiré esperando que tú vuelvas a este lecho de amor. Dímelo, ¿qué haremos con nuestros hijos? Que fueron frutos de amor. Mírame, dijiste que tú me amabas, mi amor. Ay, mírame, dijiste que tú me amabas, mi amor. Y ahora yo no sé qué creer, mi amor. Pena, yo tengo mucha pena, pena, penita, pena dentro del corazón. Pena, yo tengo mucha pena, pena, penita, pena dentro del corazón. ¡Pera! ¡Pera! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Ay, pena! Yo tengo mucha pena, del corazón. Pena, yo tengo mucha pena, pena, penita, pena dentro del corazón. ¡Ay, fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, Tutuca! ¡Vamos, la gente del Tropezón! ¡La gente de Alemacé! ¡Vamos, la gente de Ferreira! Che, qué lindo.